¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, ayer grabé un vídeo que se llama Y se desató el pánico, donde no voy a repetir lo que dije en el vídeo, con lo cual si alguno de vosotros no sois suscriptores de mi canal de YouTube, no tenéis por qué serlo, no es necesario, pero sí podéis veros el vídeo, porque no voy a repetir muchas cosas de las que dije ahí. Voy a contaros un poco mis últimas 24 horas. Ayer mi Samsung Galaxy Note 8, que es este, no sé si oís el rasgado, pues mi Samsung Galaxy Note 9, perdón, que compré, que teléfono con el que estoy sumamente satisfecho, cámara, todo, la batería es buena, podía durar un poco más, pero estoy muy contento con este teléfono. Pegó un talegazo espectacular. Pegó un golpe increíble. Un muy señor golpe. Iba a entrar en el coche, se me deslizó de la mano y cayó en plano. O sea, cayó de la peor manera en la entrada de un carglass que estaba con cemento, con lo cual se astilló. O sea, no se ha astillado, no se han caído pedacitos, pero se le ha hecho... Está feo. Tiene una tela de araña... pues casi la mitad de la pantalla de manera longitudinal. El problema es que hoy por la mañana un 70-80% de la pantalla se me puso en color verde. Y eso ya es otra cosa. Así que de emergencia he tenido que cambiar de teléfono. Inicialmente le pedí ayuda al señor camionero geek, que es probablemente la persona de la que más me fío. Porque mi intención era gastarme un dinero X, así que le pedí ayuda en base a un presupuesto. Y él, de manera, como siempre, amable, siempre dispuesto a ayudar, pues me dio ayuda en base a ese presupuesto. De hecho, como quiero seguir con Samsung, una de las cosas que para mí fueron fundamentales es el tema de... yo tengo el Samsung Gear 360, tengo la cámara, tengo el dock... En fin, yo quiero un Samsung... Entonces me recomendé la 90, teléfono del que me ha hablado muy bien y de hecho ha despertado mi curiosidad sobre ese teléfono. Y luego algunos modelos más, el señor Cabrera, le pregunté qué tenía en venta, también me respondió y de verdad gracias a todos ellos. Esta mañana fui a Leganés, cuando terminé me acerqué a un MediaMarkt. Estuve mirando teléfonos, estuve dando vueltas y luego me acerqué a Vodafone porque yo soy cliente Zafiro. Debo de ser uno de los clientes, llevo muchos años con ellos, tengo muchos productos contratados y siempre me lanzan ofertas, pero nunca he mirado ahí, nunca me ha llamado la atención porque yo he sido hasta en los últimos años he sido de comprar el teléfono pim pam pum. Pero bueno... Después de mirar en el MediaMarkt, donde me hice una idea y empecé a babear por cierto modelo de teléfono, pues me fui a Vodafone, les pedí una oferta para determinado teléfono y me han hecho una oferta que no he podido rechazar. Así que ahora el teléfono que ha sustituido al Note 9, mira tú por dónde, es el Note 10 Plus con 5G. Que tenía ganas de un teléfono con 5G. En el fondo es un teléfono que mejora ciertas cosas. Todavía no he probado la cámara. Estoy esperando la funda. Así que, bueno, pues ese ha sido el relevo. A mediodía me dije a mí mismo, Converso. Vamos a ir al supermercado a comprar algunas cosas. No en plan apocalipsis fin del mundo, porque ya sabéis que hace 2 semanas hice una buena compra para un mes y pico. Con lo cual mi compra de emergencia, aparte de agua, aunque bueno, no es que vaya a haber problemas de agua, pero bueno, siempre me gusta tener un garrafón de agua por si cortan el agua, algo así de emergencia, ¿no? Bueno, me acerqué al Costco, a ese supermercado de socios, del que soy socio, y lo que me encontré allí fue, mira que yo no veo la tele, pero todo el mundo me estaba diciendo, madre mía, la gente, los supermercados, todo vacío. A ver, el Costco es un macro supermercado con reservas abundantes, o sea, en plan a lo grande, ¿no? El parking estaba lleno a reventar, peor que un sábado a primeros de mes. O sea, una cosa exagerada. Cuando conseguí aparcar el coche, había tres viejecitos que, con todo el cariño del mundo, personas mayores del mundo que me escucháis, que no sois ninguno, os quiero mucho, pero sois lo más exagerado que hay en el planeta Tierra. Había tres viejecitos con la furgoneta de uno de ellos y llevaban tres carritos hasta arriba de agua y papel higiénico. No os exagero. Intenté hacerle una foto, pero estaba preocupado porque digo, me van a dar en el coche, que el coche es de alquiler, con el carrito y me lo van a rayar. No tengo muchas ganas de hacerlo. Total. Cuando entro en el Costco, madre mía, la de gente que había. Pero ya no la de gente que había, que no se notaba tanto, porque como es tan grande, no se notaba tanto. El tema es que había ciertos alimentos, sobre todo carne y papel higiénico, que había desaparecido. Es decir, y no miré agua, ¿eh? Pero algo de agua sí vi. Pero la zona de carne solo quedaban costillares y pocos, ¿eh? No quedaba nada de pollo, no quedaba. Y quedaba algún chuletón de esos de los caros, de los gordos. Pero de lo que es carne normal, no quedaba. De papel higiénico, nada de nada. En fin, amigos, la histeria colectiva. Bueno, el principal problema del coronavirus es el pánico. El pánico es peligrosísimo y el pánico se ha desatado. Mirad que la Comunidad de Madrid ha sido la que ha tomado la decisión de cerrar colegios el miércoles, mañana miércoles, y universidades, que no haya clase para los estudiantes, y aconsejar el teletrabajo. No han hecho nada de lo que ponía en Wuhan, de lo que han hecho en Wuhan, y por supuesto tampoco han hecho nada de la cuarentena que hay en Lombardía y en el norte de Italia. Yo no sé, de verdad. Todavía hay amigos y personas que me dicen que esto es una gripe. Mirad, os lo voy a decir. Al final voy a repetir un poco lo que dije en el podcast, en el vídeo. Esto no es una gripe. Yo reconozco públicamente que yo he sido de los que esto es una gripe, porque así nos han informado, o sea, nos han dicho, mirad, esto es lo mismo que una gripe, con la diferencia de que tiene una tasa de mortalidad más baja. Por lo tanto, ¿dónde está el miedo? ¿Dónde está el pánico? Yo he dicho eso. Lorenzo Milá, en Televisión Española, muy indignado, dijo eso. A ver, que esto es una gripe, que tanto pánico ni tanta hostia. Con perdón. ¿Y sabéis qué pasa? Que esto no es una gripe. Sí es una gripe en ese sentido, pero mirad, esto son matemáticas. Matemáticas muy sencillas. A diferencia de la gripe, el COVID-19 se contagia con mucha más velocidad que la gripe normal. Es muchísimo más contagioso que la gripe normal. Número uno. Número dos. El 10% de las personas ingresadas, es decir, que precisan atención hospitalaria, no me refiero a los que pasan el virus en su casa con fiebre, me refiero a los que hospitalizan. El 10% necesitan ventilación mecánica. Y este es el problema. Porque se contagia muy rápidamente, exponencialmente, con lo cual su capacidad de crecimiento es muy grande. Con lo cual, el problema real del coronavirus, hasta donde sabemos ahora, es un problema de logística hospitalaria. Es decir, si en un hospital X tienen 5 respiradores mecánicos o 10 respiradores mecánicos, y estos son datos reales de muchos hospitales, solo pueden atender a 10 personas. En el momento que llegue el paciente número 11, el personal sanitario va a tener que decidir quién vive y quién muere. Esto es así. Esto es así. Ni más ni menos. Y luego tenemos otro problema grave de suministros. China está bloqueada, otros países europeos han tomado la decisión de confiscar todas las mascarillas y material sanitario, con lo cual a España no llega nada. Nuestros hospitales están desabastecidos. Nuestros hospitales no, de aquí a poco tiempo se van a quedar sin suministros y hay ciertas máquinas, hay ciertos componentes desechables de ciertas máquinas para las que no hay suministros. Dentro de poco tiempo vamos a acabar igual, pero seguramente peor que Italia. ¿Por qué? Porque nuestros políticos no han hecho nada, no han decidido nada. Por lo tanto, no es descabellado ni una teoría de la conspiración mirar hacia Italia y darte cuenta de que nos va a pasar lo mismo que a Italia. Entre otras cosas, porque ya tenemos mucha gente contagiada y porque no hemos tomado medidas. O sea, las medidas de contención eran una risa. Las medidas de contención reforzada, que es mandar a los niños al colegio y lo de los geriátricos y los centros de ocio para mayores, son una risa. Son poner tiritas o darle aspirina a alguien al que le han sacado las tripas por fuera. A alguien que tiene una gangrena, darle una aspirina. Necesitamos medidas de contención reales, que son cuarentenas y cerrar todo tipo de reunión. Restaurantes, eventos deportivos, museos, reuniones religiosas, reuniones políticas, reuniones deportivas, gimnasios. Es decir, una cuarentena real y que salga a la calle a trabajar aquellos trabajos que por la naturaleza del trabajo son imprescindibles. Pedro Sánchez obviamente no tiene voluntad de hacer esto porque no quiere. Él quiere pasar a la historia como un presidente chachiguay. A ver, como cualquier presidente. Por lo tanto, que a un presidente del gobierno le pase algo como le está pasando a Pedro Sánchez, esto es algo a lo que temen todos los presidentes, porque no quieren ser los que tomaron decisiones impopulares, salvaron al país, pero nadie más les ha vuelto a votar porque han hecho cositas que la gente, que es muy caprichosa, egoísta, y la gente es tonta, no ha querido. Así que prefiere ser popular y ser un necio y ser un irresponsable antes de ser una persona que toma el control y toma medidas impopulares. Y esto es lo que va a pasar. ¿A partir de ahora qué? Bueno, Rupert, que está grabando sobre este tema y lleva bastante tiempo grabando sobre este tema, yo no he compartido con Rupert el alarmismo del principio, pero tengo que dar mi brazo a torcer y reconocer que la situación no era tan esto es solo gripe, como se decía antes. Hizo un llamado a ayudarnos unos a otros, y yo creo que sí. Creo que esta situación, que no es peor que otras crisis que ha experimentado la humanidad, pero esta situación tiene que sacar lo mejor de nosotros mismos, entre otras cosas. Es el momento de que compañeros de trabajo se organicen para que cuiden unos a los niños de otros. Hablo de gente de confianza máxima, no a cualquiera. Es el momento de cuidar a nuestras personas mayores, prepararles comida, llevarles comida a domicilio y cuidar de ellos. Yo he hablado con mis padres no son muy mayores, pero mi consejo a mis padres es que se queden en casa. Que se queden en casa y que limiten la vida social a cero o nada. Porque es lo más seguro. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Y tenemos que cuidarnos unos a otros. Tenemos que olvidarnos de los saludos, los abrazos. Y esto tiene que ser terrible cuando haya un entierro, un tanatorio, un velatorio. Este fin de semana, gente muy cercana ha sufrido un drama terrible, algo horrible, y cómo no dar un abrazo en una situación así. Pero es que hay eventos sociales y algunos eventos tristemente sociales, como un entierro, donde un abrazo, llorar, llorar en el cuello de otra persona, darse la mano después de sonarse los mocos, es proporcionarle una autopista al contagio. Así que las grandes ciudades son las que llevan lo peor. Yo vivo en una gran ciudad, Madrid. Las ciudades pequeñas seguramente se apañen mucho mejor. Si vives en un pueblo chachi piruli, porque se puede contener y se puede aislar un pueblo mucho más fácilmente, pero una ciudad tan grande como Madrid, pues se puede contener de manera... es mucho más difícil contenerlo. No creo que haya un problema de suministros. Creo que la gente se ha dejado llevar por el pánico. Escuchaba a un tío en el Costco hablar por teléfono con su mujer y le decía desesperado: que no hay casi de nada, cariño, que no hay casi de nada. Pero que no voy a comprar más agua, que ya tenemos un montón de agua. Y yo decía, ¿esta gente que se están preparando para un ataque nuclear? No creo que haya... El problema real no es la cadena de suministros o que no lleguen camiones con suministros a Madrid. El problema real es que vayas a un hospital y no haya camas. El problema real es que tú tengas 90 años, necesites un respirador mecánico, pero no te vayan a conectar a la máquina que te va a mantener con vida, porque hay un señor de 50 años que tiene una mayor probabilidad de supervivencia que tú. Ese es el problema. El problema es que nuestros enfermeros y médicos no tengan material para entrar en una habitación aislada y para protegerse a sí mismos. Y el enfermero decida: oye, yo no voy a poner en riesgo mi vida porque no me habéis dado material. Esto es algo que va a ocurrir dentro de muy poco. Creo que al final el gobierno a regañadientes va a imponer cuarentenas con unas consecuencias económicas desastrosas para el país. Pero, chicos, saldremos adelante. Es decir, las empresas van a pasar las canutas, los trabajadores van a pasar las canutas, la hucha de la seguridad social va a pasar las canutas, los políticos que querían aumentarnos los impuestos para robar y repartir a manos llenas a los chiringuitos de sus amigos, se les acaba el chollo, porque hay que meter dinero a los fondos de asistencia social y a los hospitales, pero saldremos adelante de esta. Buscad a alguien al que ayudar, hablad con vuestros vecinos y establezcamos redes de ayuda mutua. Es lo mejor que podemos hacer. Y por supuesto, a este gobierno hay que tirarle de las orejas y afearles en público y abuchearles en público. ¿Para qué? Para que se avergüencen y para que, en vez de creerse tan guapos y tan maravillosos, se den cuenta de que son unos ineptos y que tienen que tomar decisiones impopulares. Esta es mi reflexión, amigos. Hasta pronto.